Seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a abrir la página de actualidad local y lo vamos a hacer para hablarles de las iniciativas que se van a desarrollar durante los próximos días a través de la parroquia de nuestra localidad. Para ello, contamos con el párroco de Ubrique, con Roberto Romero, que nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien ya saludamos. Roberto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, son distintas las iniciativas que se van a desarrollar y todas ellas coinciden con la celebración precisamente de la festividad del patrón de Ubrique, de San Sebastián, que se conmemora el próximo 20 de enero. Coméntanos, ¿qué es lo que se ha preparado en nuestra localidad a través de la parroquia? Bueno, pues igual que el año pasado, en torno a la fiesta de San Sebastián, que como has dicho bien, es el martes 20 de enero, siempre el 20 de enero, ¿verdad? Pues en el fin de semana antes, intentamos que coincida las celebraciones con el fin de semana y el domingo, para facilitar a las personas que puedan acudir a los distintos cultos, ¿verdad? Pues hemos organizado un triduo preparatorio, en el que la imagen de nuestro patrón, San Sebastián, estará expuesta a la veneración de los fieles y en la que tendremos ocasión de ir conociendo más la figura de San Sebastián, y también el ejemplo, ¿no?, que para los cristianos de Ubrique pues supone el patronazgo de San Sebastián. Y después, pues al final del triduo, para culminar el triduo, el domingo, en este caso este domingo, que es 18 de enero, pues tendremos la Eucaristía solemne en honor a nuestro patrón, la fiesta de San Sebastián, y terminaremos la Eucaristía con la procesión, con las reliquias que tenemos en nuestra parroquia de San Sebastián, que se hará, pues como el año pasado, una procesión por los alrededores de la parroquia al finalizar la misa, y terminaremos con la veneración de las reliquias por parte de todos los fieles que lo deseen. Uh-huh. Tenemos, por tanto, ese triduo en honor a San Sebastián, que arrancará precisamente la jornada de mañana jueves. Y luego la celebración de esa solemne Eucaristía el 18 de enero, ¿no? Efectivamente. Los horarios que de los cultos y el orden de los cultos es el siguiente. El jueves, viernes y sábado comenzaremos a las 7:15 con la exposición del Santísimo Sacramento, el rezo del Santo Rosario, y a continuación a las 8, que es el horario normal de misas en nuestra parroquia, a las 8 comenzará la Eucaristía con la predicación sobre la figura de San Sebastián. Y después, esto será jueves, viernes y sábado, los tres días en la parroquia, a las 8 de la tarde la misa. Y después, el domingo, en la misa mayor de la parroquia, que es como todos los domingos a las 12:30, pues tendrá lugar esta solemne Eucaristía en honor a nuestro patrón San Sebastián. Uh-huh. En conmemoración a esa celebración, ¿no?, del patrón de Ubrique, San Sebastián, pues se desarrolla ese triduo y luego además también esa procesión con las reliquias del mártir, que como decía, al igual que el año pasado, se va a llevar a cabo en las inmediaciones de la parroquia. ¿Exactamente cómo se va a proceder a realizar esa procesión? Bueno, pues esto se suele llamar, en lenguaje eclesiástico, vamos a decirlo así, una procesión claustral. Claustral, porque se hace como si dijéramos, esto viene de cuando se hacían procesiones por los claustros de los conventos y todo esto, ¿verdad? Nosotros no tenemos claustro, sino lo que tenemos es que salimos por la puerta de los pies de la iglesia, que es aquella que da a la antigua ermita de San Pedro, salimos por ahí la procesión y después pues salimos hacia la plaza, rodeamos la plaza y volvemos a entrar por la puerta de la plaza de la parroquia, que da a la plaza del ayuntamiento, volvemos a entrar y ya a continuación en el interior del templo pues se da a venerar, a besar las reliquias de nuestro patrón San Sebastián. Uh-huh. Las reliquias que habitualmente, ¿dónde están localizadas dentro de la parroquia? Pues mira, en la hornacina, ¿verdad? Este verano que hemos arreglado la parroquia, uh-huh, pues hemos reabierto una antigua hornacina que había tapada en un lateral de la parroquia, digamos, en la cabecera de la iglesia, a la izquierda, ¿verdad? Se ha vuelto a abrir una hornacina que había y que venía muy bien el tamaño para albergar la imagen de San Sebastián. Y abajo, pues hemos abierto una pequeña hornacinita que tiene un cristal donde está colocado el relicario de San Sebastián, para que toda la gente, antes lo teníamos pues guardado, ¿verdad?, en la sacristía de la parroquia. Sin embargo, ahora pues ya está expuesto todo el año justo debajo de la imagen de San Sebastián, para que todos los ubriqueños, pues que se quieran acercar a la parroquia durante todos los días del año, pues puedan venerar estas reliquias, ¿verdad? Uh-huh. Esto se lleva a cabo, como decíamos, el 18 de enero, pero recuerden que la festividad de San Sebastián se conmemora el 20 de enero, ¿verdad? Efectivamente, es el día litúrgico, uh-huh, ¿verdad? La onomástica también, el santo de todos los sebastianes, que en Ubrique hay mucho, Pero nosotros, claro, pues lo tenemos que poner en fin de semana para poder favorecer, como no, como el día 20 es día laborable, entonces pues lo tenemos que poner en el fin de semana para poder favorecer la asistencia de las personas que lo deseen. Claro. Bueno, pues eso por un lado, en torno a la celebración de San Sebastián, patrón de nuestra localidad, todo lo que se ha preparado por parte de la parroquia, pero además también el sábado, en concreto, bueno, pues este sábado, ¿no? 17 de enero, tendrá lugar otra iniciativa, ¿no? Que se va a desarrollar por parte de la parroquia, en este caso hace referencia a la fiesta de San Antonio Abad. Sí, también por segundo año consecutivo. La fiesta de San Antonio, además este año coincide en sábado, el 17 de enero, pues vamos a llevar a cabo la bendición de los animales. San Antón Abad es el patrón de los animales y en muchísimos sitios pues existe esta tradición de bendecir a los animales, tanto los domésticos como también los animales que se tenían en el campo, ¿verdad? Y todos los animales que más o menos están siempre en contacto con nosotros. Y entonces por segundo año consecutivo se va a llevar a cabo la bendición de los animales y será en el patio de la ermita de San Antonio, ya que tenemos este patio tan bonito y que pueda albergar a los animales, porque claro, los animales, meterlos en la iglesia es un poco complicado. Entonces pues lo hacemos allí en el patio de la ermita de San Antonio y será este próximo sábado a las 12:30 de la mañana. Y pues animar a todos los vecinos de Ubrique que tengan tanto animales domésticos como si alguno quiere traer algún animal que tenga en el campo, pues no sé, un caballo, bueno, pues hay gente que trae muchas cosas, ¿no? Pues animar a estas criaturas, ¿verdad? Que también son del Señor, criaturas del Señor, pues que comparten con nosotros nuestra vida y que muchas veces pues nos ayudan y también pues nos acompañan en nuestras casas y en nuestros trabajos, pues que también lo puedan ellos recibir esta bendición de Dios y podamos pues también bendecirlo. Claro. El año pasado tuvo aceptación la bendición de los animales. Vinieron mucha gente, muchos chiquillos que trajeron sus mascotas, después, bueno, vinieron hasta incluso gallinas, bueno, vinieron muchos tipos de animales, ¿no? Y bueno, pues este año esperemos que también pues muchas personas se acerquen a bendecir sus animales, como en muchísimos pueblos, muchísimos sitios de nuestros alrededores, pues se hace todos los años en torno a esta fiesta de San Antonio Abad. Eso será el sábado, este sábado, en el patio de San Antonio, de la ermita de San Antonio, a las 12:30, recuérdenlo. A las 12:30. Todos aquellos que quieran llevar a sus animales de compañía, por ejemplo, para que sean bendecidos. Pues seguimos informando también del resto de iniciativas que se desarrollan por parte de la parroquia en nuestra localidad y en particular yo te quería preguntar también por una cuestión que afecta, bueno, pues directamente a lo que es el párroco de Ubrique, ¿no? Porque es la persona responsable de las agrupaciones parroquiales que existen en nuestra localidad. Recordemos que en la actualidad hay dos. Tenemos la que todos conocemos, que es la agrupación parroquial de Cautivo. Recientemente teníamos oportunidad de hablar con su portavoz para, bueno, pues informar de todo ese proceso administrativo que conlleva el pasar de ser agrupación parroquial a hermandad. Y también tenemos, pues por otro lado, la agrupación parroquial de San Antonio. Y bueno, pues por esos dos grupos te quería preguntar, ¿no? En particular, teniendo en cuenta pues que es directamente el párroco a quien compete, ¿no? Trabajar con ellos. Sí, efectivamente, bueno, las hermandades también, ¿verdad? Como delegado del obispo en Ubrique, que soy yo como párroco, pues también me competen las hermandades, pero claro, especialmente las agrupaciones parroquiales porque están empezando y digamos que tienen que tener un seguimiento un poquito más continuo, ¿no? Y más estrecho para que vaya eso progresando con el fin de que un día pues puedan ser hermandad. Efectivamente tenemos la agrupación de nuestro Padre Jesús Cautivo, que ya, pues según la normativa diocesana, ya ha cumplido, digamos, los años que tiene que estar como mínimo como agrupación parroquial y, bueno, y según mi punto de vista como párroco, pues me parece que ya ha llegado el momento de que sean hermandad y además están preparados, ellos han ido trabajando, han ido pues trabajando en la parroquia, ¿verdad? Y realizando todas las cosas, los cultos, las actividades propias de lo que debe ser una futura hermandad. Por tanto, pues ya pronto vamos a presentar en la delegación diocesana de Jerez, vamos a presentar toda la documentación para que, si el obispo lo cree conveniente, pues lo erija canónicamente como hermandad a esta agrupación de nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Esperanza. Con respecto a la agrupación parroquial de San Antonio, pues empezamos el curso pasado a trabajar y ellos, pues, y yo estoy muy contento como párroco, lo tengo que decir, con esta agrupación parroquial porque verdaderamente pues están volcados, son gente trabajadora, que además tienen claro su papel dentro de la parroquia y como miembros de la iglesia, y además pues están prestando un servicio de cuidado, ¿verdad?, del culto en la iglesia de San Antonio. Por tanto, yo estoy muy contento y espero también que esta agrupación pues pronto pueda tener el reconocimiento como agrupación parroquial por parte del obispado. Ya lo tiene de su párroco, que es lo más importante, pero ahora a ver si desde el obispado pues también tenemos ya este reconocimiento para que en un futuro, cuando ya se cumplan todas las condiciones y todos los requisitos que establece la normativa diocesana, pues pueden ser también hermandad en un futuro, si Dios quiere. Eso te iba a preguntar en concreto, sobre todo por la agrupación parroquial del cautivo, ¿no? Como decíamos recientemente, informábamos de todo el proceso electoral que se lleva a cabo a finales de año y demás, y aprovechábamos también para conocer, bueno, pues cómo iba ese proceso para transformarse en hermandad. Llevamos ya muchísimos años conociendo a la hermandad del cautivo, porque aquí la llamamos hermandad, como agrupación parroquial, pero pues todavía no llega a ser hermandad, y nos comentaban que era una cosa que tenía que estar ya al caer, ¿no? O sea, que sí que se confirma eso. Pronto. Ahora vamos a presentar ya, ¿no?, toda la documentación necesaria para pedir la erección canónica, que se llama, como hermandad de esta agrupación, y si Dios quiere, bueno, pues cuando el obispo lo considere ya oportuno, en los próximos meses, esperemos que antes de que acabe este 2015, pues tengamos una nueva hermandad en Ubrique. Uh-huh. Sobre todo de cara, por ejemplo, a la Semana Santa, o muy precipitado. Pues no lo sé, no te puedo decir ahora mismo una fecha, porque claro, dependerá de esto. Es mi voluntad como párroco, de que sea lo más pronto posible. Eso sí lo puedo decir. Claro. Bueno, pues precisamente en torno a la Semana Santa, yo imagino que también desde la parroquia ya se comienza a trabajar, ¿no?, y a preparar todo lo concerniente a cultos y actos que se van a desarrollar en Ubrique. Sí, efectivamente. Ayer precisamente tuve reunión con los hermanos mayores y de las distintas hermandades y agrupaciones de nuestro pueblo, y estuvimos ya un poquito perfilando pues todas las cosas comunes, porque después, aparte, cada hermandad tiene sus cultos propios y sus actividades propias, pero todas las cosas comunes que vamos a hacer en torno a la Cuaresma y la próxima Semana Santa. Y lo más inmediato ya es la elección del cartel de la Semana Santa, que va a tener lugar en un breve periodo de tiempo, y la presentación de este cartel, que si Dios quiere será a primeros de febrero, seguramente el viernes 6 de febrero tendremos la presentación del cartel de la Semana Santa, que este año pues tiene como temática, como se estableció en las bases del concurso el año pasado, el Domingo de Ramos, por lo cual será una imagen de una fotografía de nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada en Jerusalén, el que anuncia la Semana Santa de Ubrique. Y esta presentación del cartel tendrá lugar el próximo día 6 de febrero por la noche, a las 9 de la noche, en la parroquia. Y también pues hemos estado decidiendo también qué imagen iba a ser la que presidiera el Vía Crucis de las Hermandades de Ubrique, que todos los años, empezamos el año pasado con la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, y este año pues hemos decidido que sea la imagen de nuestro Padre Jesús Cautivo la que presida este Vía Crucis por las calles de Ubrique, y tenemos la intención de realizarlo el primer viernes de Cuaresma, que es el día 20 de febrero. Primer viernes de Cuaresma, 20 de febrero. Sí, las calles de Ubrique, pues saldrá el cautivo para realizar el Vía Crucis de las Hermandades de nuestro pueblo. Me estoy acordando ahora de que, bueno, pues coincidencia del calendario, esto hace que estemos inmersos nosotros en, bueno, en lo que es nuestra localidad también, en las fiestas del carnaval, con distintas actividades e iniciativas que se van a desarrollar, en concreto pues el 21, ¿no?, en la jornada del sábado, y el 20 tendremos ese Vía Crucis del cautivo, coincidiendo con el primer viernes de Cuaresma, o sea que van a coincidir en distintos actos en Ubrique. Lo que pasa que el carnaval, ¿no?, debe su origen al inicio de la Cuaresma. Entonces, claro, pues al principio de la Cuaresma pues siempre hay todavía algunas actividades del carnaval, pero bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra, ¿verdad? Entonces pues ya está, cada uno que disfrute en su parcela, en su faceta, ¿verdad?, y que todos lo podamos hacer lo mejor posible. Bueno, pues será, por tanto, prácticamente uno de los primeros actos de manifestación pública de fe, ¿no?, en la calle, que se va a llevar a cabo en nuestra localidad con motivo de la Semana Santa, ese Vía Crucis, ¿no? Sí, ya es el primer viernes de Cuaresma, ya para los cristianos estamos en el tiempo preparatorio para la Semana Santa, ¿verdad?, un tiempo penitencial, un tiempo de Cuaresma que empieza este año el 18 de febrero, el miércoles de ceniza, y comienza la Cuaresma. Y entonces, pues el primer viernes de Cuaresma, como en muchísimos pueblos de nuestro alrededor, tanto Jerez, Sevilla, Arco, Villamartín, en todos los pueblos de nuestro alrededor, pues en esa primera semana de Cuaresma, en esos primeros días de la Cuaresma, tiene lugar el Vía Crucis de las Hermandades de esa localidad. Todos los años lo suele presidir una imagen distinta, ¿no?, de las distintas hermandades. Y en Ubrique, pues desde el año pasado hemos también comenzado esto que se hace en todos los pueblos y que, bueno, pues lo hacemos el primer viernes de Cuaresma, que es cuando toca, claro. Claro. Bueno, pues ahí quedan también esos actos que se están preparando ya y en los que se está trabajando, cultos y actos con motivo de la celebración de la Semana Santa en nuestra localidad. De momento, lo más inmediato de lo que queríamos informar era de esa festividad del patrón de Ubrique, San Sebastián, el próximo 20 de enero, y de los cultos que se van a llevar a cabo para su celebración, y también de la bendición de los animales que tendrá lugar el próximo sábado en el patio de San Antonio con motivo de la fiesta de San Antonio Abad. Yo no sé si alguna otra cuestión más que quieras comentarnos, Roberto, dentro de las iniciativas que se desarrollan por parte de la parroquia. Bueno, yo querría aprovechar esta oportunidad, que no he tenido oportunidad así de dirigirme en general a toda la gente de Ubrique, aunque lo he hecho en las misas, ¿no?, de dar las gracias a todos, en primer lugar, en concreto, por la generosidad durante el ensayo solidario que tuvo lugar hace dos semanas, ¿verdad?, por las calles de nuestro pueblo de Ubrique. Dar las gracias a los costaleros, a los organizadores, pero también, sobre todo, a las personas que se volcaron, ¿verdad?, en cargar esta parihuela, este paso de alimentos para nuestra Caritas, nuestra parroquia, que estamos atendiendo a muchas personas que lo necesitan, y gracias a esto pues es más fácil poder atender a estas personas. Por tanto, dar las gracias a todas las personas por su generosidad y en general por todas las cosas que durante el año 2014 pues hemos llevado a cabo desde la parroquia, muchas iniciativas, que han recibido el apoyo y la presencia y la participación de muchas personas de Ubrique, y yo quiero agradecerlo de verdad, de corazón, esta generosidad y esta participación en todas las cosas que organiza la parroquia. Y después, por otro lado, quería ya también anunciar que el próximo día 31 de enero, que es sábado, tendrá lugar la segunda peregrinación andando al santuario de Nuestra Señora de las Montañas, que el año pasado ya también la tuvimos a primeros de febrero, final de enero, primeros de febrero, y este año pues volvemos a repetir, salimos, no se sale de Ubrique andando, sino desde el bosque, cruzando Prado del Rey, y bueno, pues, pero lo organiza evidentemente nuestra parroquia de Ubrique. Entonces, invitar a que todos aquellos que deseen participar, pues que lo hagan, bien, desplazándose por su propia cuenta hasta el bosque, iniciando aquí el día 31 de enero a las 8 de la mañana, o bien utilizando el autobús que desde la parroquia se va a poner, y para ello pues todas las personas que estén interesadas en coger este autobús de la parroquia para llegar hasta el bosque y después nos recogen el bosque a la vuelta, pues que se acerquen por el despacho parroquial para reservar su plaza. Pues ahí queda también esa otra cita, la que se está trabajando por parte de la parroquia, segunda peregrinación a el santuario de Nuestra Señora de las Montañas, con ese recorrido, ¿no?, del bosque, precisamente, sacudir andando, cruzando Prado del Rey para llegar a las montañas en la jornada del próximo 31 de enero. Son los datos y los asuntos, como decíamos, en los que se está trabajando por parte de la parroquia. Con todos ellos nos vamos a quedar en la sintonía de la mañana, agradeciendo al párroco de Ubrique, a Roberto Romero, que nos haya atendido en la jornada de hoy. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, siempre por vuestra disposición y colaboración.